En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuestos. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033. Roque Pérez. Contacto por WhatsApp 2227-481299. La 106. Siempre una canción. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. Estamos escuchando este tema que lo pidió Abel Santo y Pipo. Aguante Boquita, dicen los chicos. Y nos pedían a Damas Gratis. Esto es Si Te Vas con el Mago. Seguimos con más pedidos en esta mañana de esta radio. Come on. Ya son las 11:09. Se ha ido la mañana de una manera increíble. Estamos con 12 grados, una décima y una temperatura realmente fresca, ¿eh? Todavía falta para el arranque del invierno, pero parece que la semana que viene arranca con todo. Sensación térmica, 10 grados. Pedido por Graciela de Saladillo. Esto es Los Ángeles Azules, ¿eh? Con Vicentico invitado. Se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Vuelvan a mirar tus ojos, amor. clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer. Seguimos en esta radio con más pedidos. Esto es Banda 21, pedido por Ana de Roque Pérez. Estamos en esta radio común en este viernes 27. Se viene el fin de viernes y la radio lo sabe. ¿Y vos lo sabés también? City. estamos en la parte de la radio común. Qué bonito tu pelo negro, ay. Qué bonito tu cuerpo entero. Qué bonito sentir todo tu ser. Si tu ser. Siento seis, siempre contigo, vaya donde vayas. Andes en aerostático, en avión, en camello, en el Ford Falcon, andes en una camioneta, en la bichiqueta, o andes en moto, o andes en el tractor, o andes en un camión, o andes en monopatín, o andes en role, o andes paseando el Pichu, la 106 siempre contigo. Más arriba esa mano. Que encontré en un rancho entre las sierras la hermosa tierra que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. Ondulaba el acordeón, una magia liviana, y daban ganas que el baile entrara. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como guste. Desde el cumple pude atinar. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul. Me llevó por campos desconocidos, llegó el olvido, todo llevó. Acá pensé con a ti y dormí por la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos en aquel rancho blanco y azul. Y dobló junto al fogón y su fogata me alumbra. Vivo en penumbra, cargo mi cruz. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul. Y allá me olvidará que no ve. Y allá me olvidará que no ve. Arriba San Manu, fiesta, el teatro de verano, fiesta, uno. Estamos escuchando a Lucas Hugo, pedido por Sergio de 25. Estamos comunicados con vos al 2345-414141. Ahí lo dice Lucas Hugo. Vamos a cerrar esta edición de esta radio común con un tema bien desaladillo. Vamos a cerrar esta radio común con Síncopa para bailar ahí a donde estés. Con la radio común, esto es Se Fue Nomás, disponible en todas las redes. Dale. Eres todo ese monte donde mi alma quería anidar. Eres mi amor, mi vida, tú eres mi sueño, mi dulce hogar. Fuiste la primera. llegó el invierno y descubrí que tú nunca me amaste en realidad. Todo era mentira y decidí irme por otra rama y no regresar. Se fue mi amor. Se fue no más. Se fue mi amor. No vuelve más. Se fue mi amor. Se fue no más. Mi corazón aprendió a soltar. Se fue mi amor. Se fue no más. Echó a volar. Tremendo. Esto es Cinco Pasaladillos. Se fue nomás y están todas las plataformas digitales. Nosotros también, acordate que grabamos el podcast en la página 10 de la 106. Vas a encontrar los podcasts de la mañana de la radio para que la vuelvas a escuchar. Y este programa después se emite a las 0. A las 0, a las 12 de la noche, nos vas a poder volver a encontrar. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Nos estamos despidiendo de esta radio en común. Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Nos encontramos el viernes que viene. Que cuando no estás. Muchísimas gracias por estar y por compartir. Acordate que todo el fin de vamos a estar con 50 minutos de música en cada hora. Y a partir de las 9 de la mañana va a estar Gustavo con el Top 100. Nos despedimos. Pásala excelente. Nos reencontramos el viernes que viene. Nunca me falte. ¡Chao! Transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, desde Saladillo. Y para todo el centro de la provincia de Buenos Aires, la 106, siempre una canción. Presentó Estufas Roma. Se viene el frío. Que no te agarre desprevenido. Espéralo con una estufa a leña Roma. Calidad, robustez, diseños elegantes con terminaciones en corte láser. El invierno se disfruta más con una Roma. Consultanos 2344-450-030. Roma. No son solo estufas, son experiencias. 106.

dijo tempranito, a las 10:52. Es Luján de 25 que quería desengrasar la antena con este tema de los Weekend que se llama Blinding Lights. Estamos escuchando a Queen, pedido por Gonzalo de 25. Alguien para amar. Por los oyentes para desengrasar la antena. Queen y Alguien para Amar. Seguimos con otro gran clásico, en este caso de Phil Collins, tema de los 80, que en su momento, cuando lo escuchábamos, parábamos la oreja porque era una cosa totalmente innovadora. Tema que nos va a traer muchos recuerdos, seguramente. Es Phil Collins con esto que es En el aire esta noche. Disfrutémoslo juntos con el sonido digital de la 106. Dale. Lo sigue siendo innovador el tema. Es espectacular, Phil Collins. La música que pasás, la 106. La verdad, te felicito. Alejandra de Alvear. Vende más con la 106.

Día tendremos que hacer la traducción, ¿no? Está muy linda la letra de este tema que se llama Te Cuidaré. Lo pidió David de 25 y lo tenemos como cierre de este desengrasamiento de la antena que quedó, con esta música quedó fantástica. Adivina qué viene ahora. Claro que sí, los horoscopetes. Comenzamos a ver qué dicen por acá, qué dicen nuestros oyentes. Andrés Di Saladillo dice, me haces acordar viejos tiempos, Carlos, con estos temas. Mortal. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a los pedidos de horoscopetes hoy. Se lo vamos a dedicar a los geminianos. Tenemos un montón de geminianos. Para Cacho, que cumple años mañana. Para Vero de 25, que andaba buscando novio, Evangelina de Saladillo, Luján de 25, Cachito de Saladillo. Arrancamos con Géminis. Estamos en Géminis, el sol está en Géminis, así que felicidades, porque puede haber cambios en tu vida que te ayuden a reforzar tus relaciones afectivas. Este fin de semana tendrás un humor envidiable y sabrás olvidarte de las responsabilidades. Mira qué bueno. A ver, ¿qué más? Otros pedidos que tenemos por aquí. Guillermina de Saladillo, que nos pidió Capricornio, que también se lo vamos a dedicar al amigo Jorge Ramón. Capricornio se presenta con un fin de semana muy positivo para consolidar relaciones y afectos y para valorar esos pequeños y sencillos placeres de la vida. Es el momento de creer en vos y de luchar por tus sueños. A ver, Jean Carlos nos pedía para la Radio Común y para el horoscopete nos pide Piscis, Fer de Alvear. Para los piscianos, para mi amigo Claudio Pedro, para mi amigo Marcelo Alejandro, para todos los piscianos, este fin de semana necesitas suavizar tensiones y dejar que las cosas fluyan de manera natural. Bucea en tus sentimientos y tómate un tiempo para descubrir tus verdaderas necesidades. ¿Cuáles son tus necesidades, Piscis? Descúbrilas. Alguien que te quiere será un gran apoyo para vos en los momentos difíciles. Mirá qué bueno, Piscis. A ver, ¿qué más? Sagitario nos pide Javier de Saladillo para los sagitarianos. No sos de los que se conforman con menos cuando podés obtener todo. Pero en estos momentos te vas a dar cuenta de que te toca esperar para actuar. Modera tus impulsos. Este fin de semana podés conocer a una persona muy especial, Sagitario. A ver, también nos pidió Sagitario Normita de Saladillo, Pao de Saladillo, que nos pidió Virgo. Se lo vamos a dedicar también al intendente de Saladillo, a José Luis, a Franco Ramón, que también es de Virgo, el 25 de mayo, a Mario del Hornero, para todos los virginianos. Dale importancia a tus relaciones personales y profundiza en tus sentimientos para conocer aspectos de tus emociones a los que no les prestas atención habitualmente. La suerte te acompaña, Virgo, y todo lo que desees con fuerza vas a atraerlo, así que aprovecha. Mirá qué bueno. Cáncer nos pide Julia de Saladillo. A ver, Cáncer, te vas a sentir seguro y decidido, Cáncer, con la sensación de que el destino está en tus manos. Este fin de semana, las relaciones personales van a ser muy estimulantes, llenas de encuentros y momentos de alegría. Mirá qué bueno para los cancerianos. Acuario nos pide Silvina de Saladillo. Para los acuarianos, para el doctor Hermes de Roque Pérez, para la negrita, para el gato de la cananea. Sentirás que la suerte te acompaña en todo momento, así que no aplaces más decisiones que tenés en mente. Este fin de semana podés vivir experiencias muy gratificantes. Nos vamos con algunos mensajitos. Espero que el horóscopo se me cumpla, dice Cacho, geminiano. A ver qué dice. Aries nos pide Susi de Pueblitos. Se lo vamos a dedicar también a Maricel, de Roque Pérez, con mucha fuerza. Aries, con la favorable concentración planetaria que hay en tu signo. Escuchá esto, es muy impresionante. Con la favorable concentración planetaria que hay en tu signo, tendrás una energía arrolladora que te hará único a donde estés y todo saldrá como lo tenías planeado. Disfruta de los regalos que te hace el cosmos. Lo pidió Susi de Pueblitos. ¡Qué bárbaro! Cáncer nos pide Adriana de 25, que ya lo compartimos. Y nos tenemos que ir a la pausa. ¡Rapidísimo! Ya estamos volviendo con más. La 106 vive en tu radio. Siempre la 106 y vos la 106. ¿Estás pensando en un cero kilómetro? ¿Estás pensando en Blois?